mujeres mueren al año, según la Organización Mundial de la Salud, por abortos clandestinos. Por lo tanto, aprobar una ley que nos obligue a hacer eso de manera clandestina es poner en riesgo directamente nuestras propias vidas. Es un retroceso, además, que nos retrotrae a épocas franquistas. Por lo tanto, es imperdonable que en pleno siglo XXI el ministro de Justicia se permita aprobar una ley de esta característica. Eso te iba a comentar. ¿Volvemos 30, 40 años atrás? Sí, sin duda es lo que pretenden, pero aquí hay una cosa clara y es llamar a la desobediencia activa, tanto de los profesionales como en las calles y en todos los espacios donde estemos, porque no vamos a dar ni un paso atrás. Estamos hablando de nuestras vidas y ningún ministro va a venir a ponernos en riesgo. Bueno, parece que habrá que irse a otro país a votar, ¿no? Como sí, como todas las políticas de este gobierno, esto es una política que también tiene que ver con la clase, ¿no? Entonces, quien tenga dinero, no hará ni falta que se haga Londres, que se vaya a Londres, podrá practicar abortos en clínicas privadas aquí, y quienes no tengamos dinero seremos las que realmente sufriremos las consecuencias de esta ley. De alcalde era pura imagen y sin embargo se ha demostrado como ministro de Justicia totalmente represor con la ley del aborto, con la ley de seguridad, con todas las leyes desde que él está, que está impulsando. Y te iba a comentar por último, volveremos a tiempos en los que sea que tengamos que ir a otros países a votar. Hombre, pues tal como esto va avanzando mucho, me temo que las mujeres de nuestra edad tendremos que seguir luchando por los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho al aborto libre y gratuito. El problema es que efectivamente volverán a haber abortos clandestinos, como el riesgo que supone para la salud ya de mis hijas o de mis nietos. Pues sí, él lo dice, debe tener razón. Pues aquí nos acordamos de los más grandes misógenos de la historia, que es la Iglesia Católica, pedófila y misógina internacional. Parir cuando no tenemos que parir. Esta ley es una estafa, ha sido el mazazo más grande que se ha dado a las mujeres en los tiempos de la democracia. Totalmente humillante y vergonzante, porque nos tratan como si somos crías pequeñas que no tenemos capacidad de decisión, poniéndonos a dos médicos para decidir si podemos decidir sobre nuestro cuerpo o no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Es una corte bizantina de patriarcas. Lo que quieren es hacer volver a la mujer en la familia tradicional, y eso de que están protegiendo la maternidad es mentira, porque las mujeres solteras que quieren ser madres mediante inseminación artificial por su cuenta, se les veta totalmente en los hospitales el acceso. Por lo tanto, lo que se quiere es imponer que la mujer esté sujeta a un hombre, y que esté sujeta a un hombre para todo, y ya solo falta que esté sujeta a un hombre para decidir si es madre o quiere dejar de ser madre. Este es el tema, no es otro. Una protección del no nacido, si los no nacidos no tienen derechos. Son los seres humanos los que tienen derechos, los seres vivos no, los seres humanos, que sepa yo. ¿Qué va a ser de esas mujeres que no tengan que hacer tantos recursos para irse a Londres o a otro país a abortar? ¿Qué pasará? Pues que volveremos a los tiempos de Franco, en la que las mujeres se veían abocadas a ir a centros sanitarios clandestinos, jugándose la vida en muchísimos casos y sin cobertura ninguna, porque evidentemente no pueden denunciar a los profesionales porque están en el Código Penal. Eso es lo que... que no sé, no la veo. Las mujeres somos mayores y podemos decidir por nosotras mismas. Nadie lo tiene que hacer por nosotras. Entonces os recuerdo que está mucho, o sea, la ley está tal y como el planteamiento de la ley es mucho peor de la primera ley de aborto que hubo en este país en el año 75. En este momento las mujeres no tienen ninguna posibilidad de elegir. Está todo en las manos de otros. Gallardón o Gallardón. ¿Puedes su nombre, por favor? Sí, me llamo Beatriz. Beatriz, ¿apellido quién es? Si quieres. Beatriz y por eso vamos a hacer todo lo posible por decirle a Gallardón que esa reforma atenta directamente contra la vida de las mujeres. Y por eso vamos a seguir manifestándonos y vamos a hacer todo lo posible, tanto en el ámbito legislativo como en la calle, para que Gallardón sea consciente de que esa reforma va en contra directamente de la salud y de la vida de las mujeres. Un matiz más aperturista, pero realmente ha reflejado cómo es Televisor Justicia. Atenta contra los derechos de las mujeres, se nos quiere cargar el derecho al aborto, que estaba reconocido, y nos quiere hacer retroceder 30 años. Pues con este compromiso lo único que se va a conseguir es que haya mucho más abortos que antes en la historia. Y desde luego es terrible porque los países que están reconocidos. La ley del aborto de Zapatero, entonces hay muchos menos abortos. Todo lo contrario de lo que yo creo. Hoy estáis protestando por esta ley. Efectivamente. No ponemos esa ley. No ponemos rotundamente. Yo en mi tiempo, hasta el manifiesto de 30 años, ahora me veo la posición de por mis hijos y por las herramientas que tengo. La mujer tiene que tener libertad para decidir sobre su maternidad o su no maternidad. Protestando ante esta ley, como pues el resto de colectivos feministas, puesto que los derechos de las mujeres atañen a toda la población. El código penal, sin el aborto, para atrás, el código penal. El siguiente paso será continuar con las movilizaciones y continuar con las protestas, y esperamos que el resto de partidos y la población tomen nota y trabajen para la igualdad de todas las mujeres. Vale, muchísimas gracias. Para Gallardón, aborto retroactivo. Para Gallardón, aborto retroactivo. Malvadas abortistas, si no nos pueden controlar, que nos detengan, que somos feministas. Malvadas abortistas, si no nos pueden controlar. Precisamente desde nuestras vidas, Denunciamos la ideología que hay detrás de los discursos antielección. Nos oponemos radicalmente a su conservadurismo machista, un cómico de toda manera de familia disidente.